Bueno, con Mario Henal hemos andado de recorrida hace una semana viendo el desastre que hubo en la rural, pero ahora ya más o menos acomodado se pudo dar el remate. ¿Cómo estás, Mario? Sí, buenas tardes, Hugo. La verdad que las primeras palabras son de agradecimiento para la gente de la sociedad rural que ha hecho un denodado esfuerzo para que lo antes posible tuviéramos las instalaciones en condiciones, y realmente en 6 días, 7 días las han presentado estupendamente bien, porque no siendo el fenómeno que no tenemos internet, después tuvimos balanza, la feria completamente limpia, realmente, y todavía siguen trabajando los muchachos al pie del cañón. Tito Zulaika, el gerente, al cual le tengo que agradecer en forma personal, sí, todo el esfuerzo, todo el esfuerzo que ha hecho, y todavía sigue trabajando para ver si nos puede dar agua, que ese es un problema que felizmente creo que ya ahora está solucionado. Sí, la verdad que se ha tenido que trabajar mucho, porque fue mucho el desastre que hubo. Nosotros, yo lo viví con vos 10 minutos después de la tormenta, y realmente pensamos que iba a tardar más días en acomodarse esto. Felizmente ya se pudo dar. Sí, realmente nosotros los olavarrienses, que nos sentimos siempre halagados por las instalaciones ferias que tenemos en la sociedad rural, ver cómo había quedado las instalaciones de los corrales, de lo que es todo el encierre de la hacienda, no quiero ni mencionar lo del parque, porque lamentablemente también se destruyó. Realmente era muy desalentador ver todo eso, un fenómeno que realmente en 5 minutos nos había destrozado todo. Mario, más allá de esto, ¿cómo viviste este remate después de todos estos inconvenientes? Bueno, muy bien, muy contento, porque hemos encerrado muy buena cantidad de hacienda para el momento. Teníamos un conjunto, sobre todo en Vaquillonas, muy bueno. Teníamos varios lotes importantes de jaulas completas, cosa que no es fácil lograr. Vendimos muy buen gordo, muy buen novillo. Excelente novillo, sí. Excelente vaquillona. Lástima que no ayudó al mercado. Efectivamente, evidentemente, día a día las cosas en la ganadería parecen que van tomando una calma, y esa calma de lo gordo se traslada evidentemente a la invernada. Claro. Me parece que se está trasladando más que en otros momentos, porque en otros momentos el mercado de gordo tardaba en reaccionar. Exacto, el mercado de gordo bajaba y la invernada seguía firme, pero bueno, hoy por hoy vemos una realidad diferente. Nos ocurre a todos, no solamente a nosotros, y bueno, puntualmente hoy ha sido un remate que no se alejó de esas condiciones. Claro. ¿Será que los productores ahora están más pensando en levantar el trigo y sembrar la soja, o crees que no, Mario? Yo creo que desgraciadamente nos está como agarrando un desánimo. Tenemos muchas dificultades con el tema de exportación. Los filoteros hace tiempo que los números no le cierran, no claro. le cierran. Entonces hoy nos estamos encontrando con que, por una causa o por otra, la invernada evidentemente está entrando en una baja. Claro. Esperemos que no sea demasiado pronunciada. Bueno, Mario, tenés ya programado el remate de este mes, que va a ser el de fin de año, ¿no? Efectivamente, el día 20 vamos a tratar de dar remate de fin de año. Este remate era el mes de remate de noviembre, claro. Que bueno, por diferentes causas ya nos habíamos demorado un poquito con el remate al llevarlo al día 30. Y encima, bueno, después nos vino el fenómeno del viento, así que este corresponde al remate en realidad del mes de noviembre. Ahora nos queda el de diciembre, que para el día 20 ya tenemos varias consignaciones en marcha, así que esperemos poder festejar el día 20, hacer un brindis y terminar el año bien. Como corresponde, como se hace siempre, va. Efectivamente, como se hace siempre. Bueno, Mario, nos vemos. Gracias. Bueno, muchas gracias.